Bueno, entre el ruido de los secadores de pelo de los toros y este ambiente que es tan lindo en la Exposición Rural de Palermo, vamos a dialogar con Juan Bullo, un amigo, director ejecutivo de Hereford, que cada vez que lo venimos a visitar nos recibe bien, con un cafecito, con un mate. ¿Qué tal, Juan? Buen día. ¿Qué tal, Hugo? No, los recibimos como recibimos a los amigos y a la gente como vos, Hugo, que tanto hacen por esta actividad. Hoy con mucho más entusiasmo, pero o sea, nos hemos aguantado y ustedes también los años malos, y sostenerse en los años malos no ha sido fácil. Es cierto. Y muchos amigos además han quedado en el camino, ¿no? Es cierto. Juan, por supuesto agradecerte la invitación que nos has hecho para asistir ayer a la asociación, donde hubo algunos anuncios importantes. Bueno, no pudimos estar por cuestiones de trabajo, pero contame un poquito de qué se trata. Mira, primero, bueno, agasajar a todo el periodismo antes de que arranque Palermo, que tanto hace, como yo te decía recién, por difundir esta actividad que está tan dispersa por cuestiones lógicas en todo el país, y que hace que nos encontremos y nos podamos encontrar pocas veces, ¿no? Pese a que nos mantenemos en contacto telefónico, vía mail, etcétera. Pero la noticia más importante que tuvo la Hereford que dar en estos días fue que los animales tienen que estar caracterizados. ¿Qué significa estar caracterizados? Saber cómo va a ser su descendencia respecto de su peso al nacimiento, destete, final, circunferencia escrotal, todas las características carniceras, producción de leche en la madre y una cantidad de cuestiones que hacen que cuando vos incorporás un reproductor, además de mirarlo y ver que se desplaza correctamente, que estructuralmente es correcto, vos querés saber qué otras cosas tiene, porque la circunferencia escrotal hace a la fertilidad del toro, hace a la pubertad de las hembras, la altura hace al tamaño, al peso final, a cuánto pesarán los novillos, los diferentes pesos hacen a la facilidad que tenga para parir los hijos de un toro, las hembras, la leche hace si vos tendrás más requerimientos como hembra o menos, el peso final a que vas a producir un novillo de 400 kilos o de 500, dependerá de tu sistema de producción, de tus mercados. Entonces, eso es caracterizar un animal. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tomando medidas, los productores toman medidas en los diferentes estadios de los animales, la van mandando a la asociación y así toda la raza va mandando la información, y a través de programas y de grandes computadoras y de grandes investigadores y científicos que trabajan en esto, se hacen las evaluaciones genéticas, que significan realmente lo que el toro transmite más allá del ambiente que le toque desempeñarse. Saca el ambiente del medio y dice, este toro en Alaska o en Tierra del Fuego o en Entre Ríos o en Canadá se va a comportar de esta manera, por supuesto siempre que vos le des el medio como para que lo manifieste. Eso es la evaluación panamericana, juntar todos los animales que tengan datos dentro de una base en común en América, evaluarlos y poderlos comparar. Y entonces yo como consumidor de genética veré esos datos y diría, bueno, este toro que está en determinado lugar, claro, me da buen peso al nacimiento o no, lo quiero para vaquillona, quiero que me dé animales chicos. ¿Entendés? Yo decido, como cuando vos elegís un tractor o una máquina de sembrar, vos ves las características que tiene. Eso es lo que hace una evaluación genética. No hay que meterse tan complicado en el mundo para imaginarse cómo se hace. Es un problema de los científicos, como el televisor. Vos prendés el televisor y no sabés cómo llega la imagen, pero sabés que la estás mirando. Bueno, acá también mirás datos que alguien ha evaluado, que son muy precisos. Y lo importante es que cuando vos te juntás con cuatro países como los que nos hemos juntado y hacés la primera evaluación mundial de una raza, lo que tenés es una masa crítica de 6 millones de animales que te hacen cualquier dato mucho más preciso. Después hay un problema de precisión. ¿Cuán preciso es el dato que este señor me da? Bueno, cuanto más animales hay en una evaluación y el dato está de un animal, claro, más preciso hace a la información que ese animal recibe. Esto es importante porque, bueno, toda la tecnología aplicada a todo esto, sobre todo en las razas, tanto ustedes como en otras razas está haciendo, es importantísimo, como decías vos, Juan, y esa evaluación ha sido muy importante, ¿no?, para ustedes. Es importantísima para nosotros, para los productores, para los seleccionadores de toros. No se puede hoy encarar el mundo sin tener datos, claro, y a veces hay que seleccionar lo que ya no sirve, por más aspecto y lindo que tenga. El mejor ejemplo es la semilla. Nosotros que somos gente de campo y hemos vivido toda la vida, pensá lo que era hace 20 años un rinde de trigo de 30 quintales o un maíz de 60, 70 quintales y lo que soy. ¿Y eso qué es? Eso es genética. Por supuesto que la genética, para expresarla, la tenés que poner en las condiciones óptimas de expresión. Claro. Pero el productor lo sabe hacer. Y lo que no sirve y se descarta. Y en esto es igual. Y nos tenemos que ir modernizando continuamente. Porque yo recién hablaba con tu secretaria, con Silvina. Sí. Y decía, nosotros los paisanos tenemos que ir modernizándonos, incluso en nuestro trabajo. El mail, sin celular, programa, la computadora, el GPS, sí, pero es que vos lo ves en otras actividades que están en el campo donde están también los paisanos. Hoy un hombre de campo que atiende un tambo sabe de evaluaciones genéticas de los animales que produce y una cantidad de cuestiones centrales. Un tipo que hace, que se sube a una cosechadora, usa un GPS para cosechar, va teniendo los rindes en forma automática, te habla de agricultura de precisión. La ganadería no puede deshacerse de esas cuestiones. Y otra cosa que hemos reforzado hoy fuertemente es el tema de los cruzamientos, porque realmente es una herramienta esa herramienta que es importante. Es muy importante, viste, usar la complementariedad entre razas, las mejores características de cada uno y el vigor híbrido que produce mezclarlas. Claro. Entonces tenemos que despojarnos de las camisetas sin sentido, sí, y empezar a utilizar a estas herramientas, sí, para producir más, sí, sobre sí, todo sí. en un estado de situación pobre como ha quedado la Argentina, con 10 millones de cabezas menos, con situaciones muy digamos estrictas desde el punto de vista económico, porque hoy hacerte de un vientre o hacerte de un ternero es mucha plata. Entonces trata de sacarle mayor longevidad, más cantidad de ternero, más hacerlo más fértil, en fin, ¿no? Juan, ¿cómo está la fila de Hereford aquí este año? Bien, muy bien, realmente, bueno, la genética que se viene desarrollando en estos años, sin embargo, hoy muestra el esfuerzo fenomenal que han hecho estos cabañeros y muestra una genética muy plástica, muy adaptada a producir animales de todo tipo para todos los mercados y genética que va a ver sus frutos en el 2013, porque eso es otra cosa que hay que pensar. Cuando un señor hoy va a incorporar genética, tiene que pensar que los hijos de estos toros, de estas vacas, van a estar saliendo a los mercados en el 2013, 2014, como novillos, como vaquillonas, porque hay todo un proceso de intervalo generacional muy largo. Así que no, realmente nos sentimos muy satisfechos y vemos a la gente de ganadería que no afloja y no baja los brazos para nada, pese a las secas y otras hierbas. Bueno, Juan, como siempre, un gusto haber charlado con vos y como siempre agradecido de todas las invitaciones que nos haces, que por ahí no podemos asistir. No, pero gracias por esta nota. No, gracias, y gracias a todos tus amigos de La Barría, donde hicimos una nacional tan linda hace muchos años, y seguramente en algún momento volveremos. Si Dios gracias, quiere. Hugo. Gracias.